Aprovecha de comprar todos tus anteojos ópticos y de sol ocupando los excedentes de tu ISAPRE con Salud y Cruz Blanca. Ingresa a nuestro sitio web y encuentra nuestra tienda más cercana y acércate para más información. Rotary Kraus, la óptica de los chilenos. Este extraño 2020 comienza a decir adiós y nosotros nos quedamos juntos. Seguimos en este oasis al calor de los buenos sonidos. 102.1 FM y oasisfm.cl. Siendo las 6 de la tarde, ¿me puedo hacer una pregunta? Si esto tampoco es Plaza Italia, entonces, ¿qué diablos es? No lo sé, la verdad es una pregunta que todos los días hasta ahora surge. ¿Qué es lo que es? Pero algún día lo sabremos, lo sé. BCI Valor Pyme, Cuprum, hace retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Y Principal, tu principal inversión eres tú. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Estamos iniciando cuando son casi exactamente las 6 de la tarde esta nueva edición de Esto Tampoco es Plaza Italia. Y la compañía, como siempre, es del Torito presente. Me estoy atorando, no sé por qué me emociono presentarte, Miguel, pero bueno. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Lo noté y tu emoción al mismo tiempo me emociona. Es una cadena de emociones. ¿Y tú sabes por qué es? Es porque el otro día lo habíamos dicho acá, la noticia era ahí un tema, especialmente en México, y hoy día se confirmó el trágico deceso de uno de los más grandes artistas mexicanos de todos los tiempos, el rey del bolero, Armando Manzanero, dos Armandos que hemos perdido, dos reyes en lo suyo en tan poco tiempo. Distinto, ¿no? Oye, distinta historia de cada uno, pero... Así que ojo con los que arman otras cosas también. Armando Manzanero, para tal vez la generación más joven no tiene el mismo impacto que para nosotros un poco mayores, porque lo vimos venir muchas veces a Chile, al Festival de Viña y a un montón de programas de televisión, a cantar una y mil veces Esta Tarde Vi Llover, Somos Novios, No Sé Tú, que después fuera un éxito para Luis Miguel, pero es de él. Mira, una voz tan particular, además. Ahí está, muy bonito. Armando Manzanero, le mandamos un saludo a todos los fanáticos y a los mexicanos que son residentes, a, por supuesto, Jorge Bermúdez, al fiscal. ¿Cómo se llama el fiscal? Y siempre saludamos. El fiscal Emiliano Arias, por supuesto. Para todos ellos, un saludo. Mexicanos. Qué chido. Sí. O sea, no, oye, que qué chido, porque es como que bueno, no. Claro, no, qué chido, no. Es como que, no, tampoco que gacho. No seas gacho. No seas gacho, Marcelo, con tu comentario. Eso podría, por ahí. Oye, y mucha gente, si bien él estaba hospitalizado desde el 17 de diciembre, llevaba ya un tiempito ahí, lo habías comentado tú ahí en el bloque de Actualidad Pop. Pero había una pequeña esperanza, su familia estaba muy feliz porque el domingo los médicos que lo estaban tratando en el hospital reportaban que sus pulmones estaban bien, que estaban mejores, pero después con el correr de las horas fueron sus riñones los que se comprometieron, así que al final fue un paro cardíaco la causa de su muerte, así que no sé, era esperable al comienzo, siendo bien frío al analizar la noticia, pero claro, el domingo habían dado una mejor información, pero finalmente nos dejó ya. 85 años tenía, no sé si comentaste ahí el dato. 85 años, sí, bueno, con este homenaje partimos el programa de hoy, vamos a una canción, ojalá que sea un bolero, esperamos. Pues. Perfecto, ese es el ritmo. Mira. Del bolero, en su versión más, más radical, ¿no? Vamos, perfecto. Yo ¿Por qué no puedo ser tú? Eso nos decía The Cure. Y ahora sí nos vamos a las noticias del día de hoy, tanto de Chile eso, como del mundo. Para es esta jornada de lunes, sí, te propongo cuatro bloques de información. Right. El primero, coronavirus. No alcanzada. Información. No, pero mira, te digo, si que cuatro... Cuatro no alcanza. Pero ya, pero partamos por coronavirus después. Coronavirus, el segundo presidencial o pre-presidencial ya. Y un tercero proyectos de ley. Y el cuarto es... No, el cuarto era una estupidez que iba a decir yo, que era sufriendo otra vez. Y eso no lo digas. El cuarto eso. El cuarto es una estupidez. Lo dejamos así como una sí, cuarto mejor, mejor. Sector estupidez. Mejor. Perfecto. A propósito, minuto 49 en El Salvador. Está jugando Cobresal con un equipo de camiseta azul. Ya. Te comentaba, el primero tenía que ver con el coronavirus. Han pasado varias cosas. Ya hoy día se hizo el primer como gran balance sobre los vacunados contra el COVID-19. Este proceso que comenzó la semana pasada, cuando ya llegaron aquí a la capital las primeras dosis de la vacuna de los laboratorios, digo Pfizer y BioNTech. Hasta ahora se han vacunado más de 8.000 personas. Y el Instituto de Salud Pública, que es el organismo encargado de hacer las evaluaciones, dice que de estas más de 8.000, solo 21 personas han presentado efectos diversos, que en el fondo es lo que muchos ahí están a la espera si es que se vacunan o no. Hay algunos que se declaran derechamente, un porcentaje de la población, afortunadamente menor, que se declaran antivacunas, versus otros que están ahí como esperando a ver qué pasa con estos primeros vacunados. Oye, ¿qué tipo de efectos adversos? Porque todo el mundo sabe que algunas vacunas que suelen te dan un poco de fiebre, te pueden marear, eso es más o menos normal. Hay gente que, por ejemplo, se puso a bailar polka y no puede parar. No sé si tan extremo la contraindicación. Por lo menos hasta ahora los síntomas más frecuentes reportados están la cefalea, la fatiga y el dolor en la zona de inyección o picazón. Generalmente cuando, bueno, esto es relativo, pero cuando uno lo vacunan, efectivamente queda un poco resentido del pinchazo. Esto se supone que por la densidad del líquido tiende a ser un poquito más molesto que cuando tú te vacunas contra la influenza, ponte tú. Yo no me he vacunado. Esto es lo que dice la gente que hasta ahora se ha vacunado. Yo te comentaba que 21 de los casos de sospecha de reacción adversa, de ellos se clasificaron como, solamente 2 se clasificaron como serios. O sea, mira, hay 21 personas que registraron, de estos más de 8.000, algún tipo de problema, y 2 de ellos requirieron hospitalización. Entonces, hasta ahora, imagínate, es muy marginal el porcentaje, entonces todavía es muy difícil establecer de que a priori sea por la vacuna. Tal vez puede ser que coincide con otra cosa, o era gente que, como se reportó última hora en el Reino Unido, que portaban algún tipo de alergia crónica o algún tipo de enfermedad crónica, claro. Y ellos no lo sabían, así que esas personas todavía están en evaluación. Y mira, fíjate que lo cobardes o lo débiles que podemos ser en la región metropolitana, solo a ver las cifras, porque de los 21 casos reportados, 20 son de la región metropolitana y solo uno de la región del Biobío. Así que yo creo que aquí está la debilidad. Iba a decir una cosa propia, pero no lo voy a decir. Oye, hoy día, a propósito de estos 10.000 que son todos parte de la primera línea, ¿no? Del claro, mundo, gente que trabaja en cuidados intensivos, fundamentalmente. Sí. En la mañana hablamos con la presidenta del Colegio Médico, Isca Siches, porque uno tiene la duda ya, pero partamos por ahí, pero ¿cuántos son? Y nos dice que en total, no de los de la primera línea, los del cuidado intensivo, que son más o menos 55.000 en total, 60.000, pero el total de personal, tanto público como privado, del mundo de la salud, son más o menos 550.000 personas. O sea, es un número gigantesco que sería el que primero habría que vacunar. Sí, ahora... Tú me acuerdo que me habías preguntado el viernes cuándo llegaban el resto de las dosis que supuestamente están comprometidas en los contratos que adscribió el gobierno de Chile. Y hoy día le preguntaron al ministro y hablando del mismo contexto de la vacuna, le sacó, digamos, el brazo a la jeringa, para no decir otra parte del cuerpo, y dice que mira, que durante la próxima semana vamos a tener informaciones, pero de que depende del laboratorio todavía cuándo y cuántas dosis van a llegar. Lo que sí es seguro es que llegan en el transcurso de la próxima semana, ya va a ser la primera semana del 2021, pero todavía no se sabe cuántas, así que, pero de que llegan. Así que, ¿cómo va a ir este proceso? Por lo menos decían desde el MinSal que para junio ya iba a estar el 80% de la población vacunada, lo cual, si es que eso sea así, yo considero que es bastante positivo. Crucemos los dedos. Sí, puede haber chaqueteo más, chaqueteo gente... menos, pero decir que en diciembre ya llegaron las primeras 10.000 dosis es muy notable en relación a los pronósticos que habían, así que también hay que ver un poco el vaso medio lleno. Claro, vamos, seamos optimistas. Yo estoy nervioso, sí, porque ya se le va a poner la primera dosis a 10.000 personas. Que lleguen las segundas dosis antes del plazo que tienen para poner la segunda, si no se pierden, imagino, esta primera dosis. Sí, pues es que esto es parte de un... Uno podría decir de una tratamiento. Película de suspenso. Claro, si no está la primera... Sí, eso. Si no está la segunda dosis, no tiene mucho sentido. Así que, a diferencia de lo que se había dicho inicialmente, por lo menos la de Pfizer y BioNTech no tiene ningún... De hecho, la gente que se vacunó, los primeros funcionarios, heroicos funcionarios de la salud, ya hoy día están trabajando normalmente. No es como otras vacunas que requieren un tipo de cuarentena, observación. Sí. ¿Y se le puede poner la segunda vacuna de un laboratorio distinto? No, no se puede. No, porque no es lo mismo. Porque hay algunas que son solamente una dosis. Me parece que la de Sputnik es solamente una dosis. Claro. Es como que te duele la cabeza y te tome algo para la cabeza y después algo para dolor estomacal. No, no tiene mucho sentido. No, es una dosis la de Sputnik porque en general la gente muere después. Es letal. Esa era la primera cosa. Vamos a la segunda. Sí, pero esto era lo del coronavirus. Pero vamos muy rapidito nomás para terminar esto. Solamente informando sobre los nuevos contagios, que no deja de ser importante. 1923 se registraron hoy. Y para sorpresa de muchos, pero obviamente esto tiene una explicación, 0 fallecidos reportados por el DAIS. Y esto claramente es porque por el fin de semana largo, por la Navidad, el registro civil no tuvo la misma inscripción al resto de las fechas. Sí. Así que durante la semana va a ser un poco sui generis el asunto, pero durante la semana vamos a tener días que van a haber muy poquitos y versus que van a haber muchos, pero en el fondo solo da cuenta del fin de semana largo, lo mismo que debería suceder post año nuevo. Eso con ahora sería citas, buenísimo, Miguel, sería buenísimo que un día, ya que este día fue cero, algún día haya solo un resucitado, por ejemplo. Al revés. Una cosa al revés. Sería, pero... Qué felices seríamos todos los días. Ya, y también hoy día, por lo menos en la región metropolitana, no había mayor novedad, porque sabemos que el lunes, cuando se informa también los retrocesos en el plan paso a paso, digo retrocesos porque en esta jornada solo se registraron retrocesos, ya sabemos que nosotros no vamos a tener novedades hasta el 4 de enero. Sin embargo, hoy día igual, porque sabemos que Santiago no es Chile, hubo otras comunas que a partir de este miércoles 30, es decir, desde pasado mañana a las 5 horas, van a tener que responder según a la fase en la que se encuentren. Son los retrocesos, yo comentaba, así que son solo pasitos para atrás. Y en el caso de la región del Maule, retroceden a cuarentena, ojo, a la fase 1, Curicó, y retroceden a transición en la región de Aysén, Chile Chico y Cochrane y Antofagasta, en la región de Antofagasta. El resto de las comunas se mantienen en su etapa actual. Y lo último que podemos reportar es lo que tiene que ver con el año nuevo. La experiencia en Navidad sigue siendo negativa de gente que no sé cómo uno le hace entender que no se pueden desplazar. Hay casos, obviamente, donde la gente adultera los permisos, adultera los salvoconductos, y uno dice, entiende que está mal. Pero todavía hay mucha gente que acusa no saber que no se podían mover, que los viajes interregionales están suprimidos. Bueno, en el caso que usted se encuentre en fase 3, la mayoría de la gente que incumplió la norma fue gente de la región metropolitana que intentaba salir... Ya están en fase 2. Por la ruta 68, claro, por lo menos en la región metropolitana, nadie puede movilizarse. Hay casos muy puntuales, que todos obviamente tienen que ser justificados, que son para retornar al domicilio con fines laborales, tratamiento médico y asistencia a funerales de familiares. Todo eso tiene que ir respaldado con el respectivo permiso de comisaría virtual y también con el pasaporte sanitario. Y uno entiende que estos casos son impostergables, pero el resto que se quiere pasar de listo, no lo haga, porque al mismo tiempo generó un caos. No sé si viste esa imagen dantesca en la ruta 68. Un caos vial. Claro, de gente 11 kilómetros de taco, y también fue lo que sucedió a la vuelta. Y eso también hace que se mueva el personal policial, porque se requieren de más efectivos, y es toda una cadena de efectos negativos ya hacia abajo. Así que con esto termino ya el reporte coronavirus del día de hoy. Será el 1. Quedan 3 temas, nos vamos a una canción y tenés que hacer resumir, sí, después. Sí, lo sacamos rapidito. Ya. We'll be right back. Hola, Marcelo. Ya, perdón, está en otra. Oye, no, ya sé dónde está, por eso intervine. Sí. La primera noticia era con COVID, la segunda dijera que eran presidenciables. Sí, o pre-presidenciales, cuando ya se empieza un poco ya a tomar forma este naipe electoral que vamos a tener próximamente. Y hoy día se remeció la estantería, uno podría decir, cuando habla una autoridad relevante del país, independiente si uno es afín o no, porque la expresidenta Michelle Bachelet ya tiene candidata para la carrera a la moneda que se avecina. Adivina quién es su última vocera de su segunda administración. Me refiero a Paula Narváez, quien actualmente es asesora, también está en ONU Mujeres. Ella está en la división de gobernanza y participación política ahí en ONU Mujeres, digo, ahí en Ginebra. Esto según lo que reporta el diario La... Sí. Y Michelle en persona le dio su apoyo, entonces. Exactamente, y no solamente eso, ahí la expresidenta puso su firma en una petición online. Sabemos que, bueno, por la distancia y por lo que está pasando con el coronavirus, todo es digital, en change.org, para que mujeres y militantes del Partido Socialista iniciaron esta movilización para que Narváez sea presidenciable, y ahí el partido analice la idea de primarias abiertas y ciudadanas. Pone ahí. Oye, solamente, ¿y quién más está? ¿Quién más está en ese partido? Por lo menos candidato. Por el Partido Socialista todavía no hay nadie que se manifieste como candidato formal. Por lo menos en el bloque de la, bueno, ex Concertación a estas alturas, sabemos que Heraldo va por el PPD, de la misma manera que Francisco Vidal y también Jorge Tarud. Por ahí hay una parte. Los radicales están alzando al amigo de Marco Silva para que sea Carlos Maldonado. ¡Carlos Maldonado! Exactamente. Y bueno, sabemos que el Partido Comunista está analizando la posibilidad de Daniel Jadue. Él dice que va a la reelección en Recoleta, pero que todavía no ha tomado la decisión. Así que esto dentro del bloque político era un secreto a voces, que iba a ser Paula Narváez la candidata, por lo menos, de un bloque importante de la del Partido Socialista, digo, porque también hay otras posibilidades, pero que todavía no se formalizan, que es, por ejemplo, la de Álvaro Elizalde. Pero cuando le preguntan, también le saca el brazo a la jeringa respecto a esta petición. En el caso de Narváez ya se sabe. Sí, yo digo el brazo. O el glúteo, ¿no? Claro, la nalga, para decirlo más formal. Y en el comunicado que pone la expresidenta Bachelet, es bien... Yo no sabía que ella... Sé que la ayudaba, que era su asesora allá en Ginebra, pero no sabía que eran tan, desde el punto de vista político, tan cercanas. Tan cercanas. Mira. Sí, porque ella, en sus palabras, o letras más bien en el comunicado, dice que ella es la persona, es la indicada para continuar el legado que dejaron sus dos gobiernos anteriormente. También es visto de buena manera por alguna parte también del bloque socialista. Le preguntan ahí en el vespertino La Segunda a Maya Fernández, que también es del Partido Socialista, y agradece, que dice que es una militante histórica, que cumple distintos roles. Así que así se va. Oye, tú sabes, sí, que el primer semestre va a estar repleto de situaciones políticas. Tenemos la convencional y los alcaldes y los gobernadores. Todo eso en abril. Y después la primaria, esta donde se va a dirimir lo que ocurre con los presidenciables, es a mitad de año, es en junio, julio, y ya lo estuvimos viendo en la mañana, sí, por los feriados. Así que tenemos entre una y otra, ese va a ser el tema central, los presidenciables. Y después de ahí para adelante ya viene la carrera por la presidencia. Así que vamos a estar muy, muy atentos a estos nombres. Así es. Oye, y lo mismo lo que está pasando en RN, bien cortito. Al final, ¿cómo está esta como un poco terreno de nadie, que no se sabe muy bien quién va a ser el abanderado de Renovación Nacional? Porque hubo dos personas, exministros ambos, que renunciaron a sus respectivos cargos para, aunque no lo digan, sabemos que es para hacer campaña presidencial, que es el caso de Mario Desbordes, que dejó ahí el Ministerio de Defensa. Y lo mismo con el caso de Sebastián Sichel, que dejó la presidencia del Banco Estado también para hacer campaña. Al final, entre no ponerse mucho de acuerdo, hoy día se reunió como, digamos, la cúpula del partido para decidir si es que finalmente iban a dar libertad de acción al partido para hacer campaña. Esto puede ser positivo desde el punto de vista de la democracia o de la libertad dentro de los partidos, pero nada, pues estar como restándose votos no tiene mucho sentido. Entonces eso es lo que tienen que decir pronto, si eventualmente van a tener un candidato una de la colectividad en sí, que lo van a apoyar porque tienen que hacerlo, o si bien cada uno va a votar según lo que le parezca. Así que cerramos el bloque presencial. Me parece que no me alcanza ya, la canción. El 2, vamos al 3. Y el 3 rapidito, que te decía que era el espacio proyecto de ley. Hay dos proyectos de ley que fueron presentados hoy, dos que pueden ser muy interesantes en base al debate y a la discusión, y que el primero tiene que ver con los fondos de pensiones. Hoy día la senadora Jimena Rincón presentó un proyecto que, dice ella, según estudios matemáticos, aumentaría las pensiones a corto plazo y asegura que podrían subir en un 50%. Y ella lo explica bien en simple. Lo acompañó el diputado Gabriel Silver, ambos de la Democracia Cristiana, y también fueron acompañados por Patricio Basso. Él fue ex candidato a diputado, pero él es doctor en matemáticas. Entonces, él presenta todo un esquema que consiste en modificar el método en que se utiliza para calcular las pensiones del retiro programado, lo que, según ellos dicen que es lo más relevante, elevaría las pensiones desde un 25% para los nuevos pensionados hasta más de un 80% para los antiguos, dependiendo exclusivamente de la edad de cada jubilado. Hay varias cosas que tienen que ver, por ejemplo, dice que hay que lo que habría que refaccionar o cambiar más bien es el decreto ley 3500. ¿Por qué? Porque permite saldos muy altos al momento del fallecimiento del titular. Segundo, por el factor decreciente que al cabo de 20 años deja la pensión en un tercio de lo que fue originalmente. Y tercero, por la discriminación que sufren las mujeres por tener en promedio una mayor longevidad que el hombre. Estas tres serían los pilares fundamentales. El cálculo de mortalidad. Sí. A nadie se le ocurrió calcular distinto nomás la cuestión. ¡Pau! Claro, y ahora lo hizo un gallo, un gallo que mira el vaso medio lleno, porque el vaso. Exactamente, bueno, es un doctor en matemáticas. Él dice, esto va a ser así. Efectivamente, bueno, sabemos que el cálculo está de la esperanza de vida. Algunas personas está calculada en los 100 años y en mínimo las personas que viven en tanta edad. Entonces, hay varios detalles y que en todo caso dicen o esperan que esto por lo menos se ponga en tabla lo más pronto posible para que por lo menos se pueda discutir, porque dicen que el cambio sería, pero se notaría por lo menos en un corto plazo. Dicen que en 2 meses ya se podría haber reflejado un monto, como te comentaba, entre un 50 y entre un 80%, dependiendo cuánto tiempo lleve la gente cotizando. Y lo último, me queda un minutito, la ley ELSA es un proyecto para ampliar en 72 horas la detención preventiva de agresiones denunciadas. Lamentablemente estamos cerrando el año, bueno, un año horrible y entre varias cosas negativas. No voy a mencionar la pandemia, pero sí tiroteos, cosas que tienen que ver con seguridad pública, pero también en cuanto a femicidios. Y esta ley ELSA tiene que ver con este femicidio que se registró el 24 de diciembre en Viña del Mar, donde, hay que decirlo, la víctima fue apuñalada y quemada por su expareja. Esta persona, estaban hechas todas las denuncias correspondientes, tenía una orden de alejamiento y aún así se pudo acercar sin ningún problema al domicilio de su expareja para asesinarla. Lo que quiere decir esto es acortar, para decirlo bien rapidito, acortar los plazos. Y lo que te decía es que está solamente por una denuncia ampliar 72 horas de detención preventiva, porque hay una estadística que dice que muchas mujeres que denuncian mientras están haciendo el trámite y que puedan notificar a su agresor y ponerlo en prisión preventiva, es en ese tiempo donde ya el despecho máximo se acercan y las agreden. Entonces, dar un resguardo para que por lo menos tengan 3 días de hacer los trámites, y obviamente la fuerza pública, la contención por parte de psicólogos y psiquiátricas, si es que lo amerita, puedan contener a estas personas para que se atrevan a denunciar y no estén pasando esta lamentable cifra ya de femicidios que registramos en este 2020. Ya, si lo increíble es que esto no haya estado conversado previamente, ¿no? Una cosa tan evidente. Bueno, gracias a Miguel, nos encontramos un ratito más, porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, y en BCI lo seguiremos apoyando. En Cuprum, hace tu retiro de 10% fácil, sin clave y online en cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de 1 año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl. Muy bien, vamos a una pausa, tenemos cultura. A la vuelta nos juntamos con el mundo de las letras. Ya viene Matías Claro. Una dupla de oro y un dream team para reír de la actualidad pop. Cuando volvamos, sigues con más de Esto Tampoco es Plaza Italia.

Por ejemplo, El Reloj, ya era muy famoso en Chile, El Osito de Felpa. Esos boleros antiguos, los de Pedro Infante, por ejemplo, todos los boleros de Agustín Lara, que es uno de los grandes intérpretes, uno de los grandes representantes del bolero. Después aparece Armando Manzanero en los años 65-70, junto con la llegada del rock de la nueva ola. Aparece la música, los boleros de Armando Manzanero, que además los populariza y los interpreta Luis Miguel. Entonces, es una música que nosotros tenemos súper presente. O sea, yo tengo 38 años, he escuchado la música de Armando Manzanero, po. Sí, por supuesto. Ese disco de Luis Miguel, que fue además el que lo transformó como en superestrella, sí, porque hace romance, una estrella juvenil, con todas esas canciones más juveniles, que se yo, No Culpa de la Noche, esa cosa más bailable, La Incondicional, etcétera, con el disco de bolero que fue producido por Armando Manzanero, que eso es lo interesante. Exactamente. Ahora hay muchas historias sobre las peleas que tuvieron, parece que no se llevaron muy bien. Y que, bueno, trajo esas canciones, no solo las de Manzanero, grandes boleros, al oído de toda una nueva generación. Pero fue muy exitoso. Romances del año 91, Segundo Romances del 95 y Romances es del 97. 1,5 millones, 5 millones y 13 millones de discos vendidos. Siempre fue para arriba. Entonces, Manzanero con Luis Miguel, más allá de las discusiones, hicieron una sociedad que fue muy exitosa. Y en este libro, Clásicos AM, de Ricardo Martínez, aparece ahí un análisis sobre lo que es ese género, ¿no?, que Manzanero y con Luis Miguel hicieron tan popular en toda Latinoamérica. Perfecto, el libro entonces está, se llama Clásicos AM y se puede encontrar en todas partes. Vamos al sorteo. Vamos al sorteo. Nosotros la semana pasada teníamos dos libros recomendados. Recomendamos dos lecturas, ¿se acuerda? Quality Land, esa novela buena, humorística, buena, alemana. Mucha gente está desesperada por tenerlo. Sí, y que es muy entretenida. Muy entretenida, yo se la recomiendo harto. Y el otro es René Leys, esa novela sobre un hombre ahí en la ciudad prohibida china, basada en la historia real de un traductor belga que vivió en esos años. Y el ganador es Mario Ponce, @PonceBatman. Yo quiero ganar, siempre los escucho camino a casa, pero como voy manejando no los puedo comentar. En la mañana también los escucho. Listo. Él ganó sorteado. Perfecto. Así que nos vamos a contactar para hacer la entrega de el premio. Y ahora ya está disponible en el Twitter, @OasisFMChile, el nuevo concurso. Y el nuevo concurso que te voy a recomendar, la nueva lectura que te voy a recomendar, es este libro que se llama Crea y Divaga, Vida y Reflexiones de Jeff Bezos. Jeff Bezos es el creador. No, ya lo sé, yo sé quién es Jeff Bezos, no tiene que ver con el romance, sino. No tiene que ver con el bolero. No, pero te propongo que vayamos a escuchar la canción y después nos podemos hablar de Crea y Divaga. Una canción de Divaga. Esto, perfecto, una canción que divaga. We'll be right back. este que se llama la divagar. ¿Por qué Jeff Bezos se pone a divagar? Eso es lo que me pregunto yo. Crea y divaga se llama. Sí, crea y divaga. Se pone a divagar. No, mira, lo que pasa es que son este libro, que se llama Vida y Reflexiones de Jeff Bezos, no es una biografía. ¿Ya? Muchos creen que en el corto plazo, Walter Isaacson, que es el que hizo la biografía de Da Vinci, la misma de Steve Jobs y la de Einstein, va a ser la de Jeff Bezos. De hecho, viene en el prólogo de Walter Isaacson, que es como el gran biógrafo norteamericano contemporáneo. No sé si tú leíste la de Steve Jobs, pero es tremenda. No, sé que la biografía no es mi mundo favorito. ¿Sabís qué? Yo te recomiendo... ¿Se sabe el final? No, o sea, sí, pero yo te recomiendo algunas biografías que son muy entretenidas, como para entrar a ese género que sabéis que está bien de moda. La de Steve Jobs es realmente buena. Steve Jobs le abrió así las puertas de su casa de par en par, al punto que Walter Isaacson pudo escribir y investigar aspectos de la vida de Jobs que estaban bien ocultos y que eran bien como vergonzosos. Jobs fue como papito corazón harto años, se portó más o menos mal con alguno de sus hijos. Entonces, y de todo eso, él pudo escribir, y Jobs fue súper honesto porque él sentía que era una manera de ser de corregir alguno de sus profundas pifias, ¿cachai? Y hay unas... Oye, que son muy entretenidas. Oye, cuéntame un poco de la vida de este señor. Y la de Bezos, acá en este libro lo que hace es que reúne las cartas que Jeff Bezos le ha enviado a los inversores, a los stakeholders, en términos gringos, donde él va hablando a partir del 97 en adelante, una por año, donde él va explicando en qué está la empresa y a dónde quieren apuntar y todo eso. Y una segunda parte que reúne entrevistas, reúne información más íntima de Jeff Bezos, pero ninguna como biografía. Ahora, ¿qué es lo interesante? Jeff Bezos es un hombre que el año de partida, él es el apellido Bezos es de su padre adoptivo, de su padre biológico no se sabe mucho. Tenía 17 años su madre cuando él nace, y el padrastro es cubano, Miguel Bezos es cubano. Se mudan a Estados Unidos porque se trasladaron a Houston, y él estudia y avanza y se mete a estudiar ingeniería eléctrica y ciencias de la computación. Trabaja en un fondo de inversiones y decide renunciar el año 94 y abrir, cuando el internet estaba como bien en su inicio, abrir una librería online. Él abre una librería online que se llama cadabra.com. Al poco rato... Antes de Amazon, exactamente. Y al poco rato, él le cambia el nombre a cadabra.com por Amazon. Él en la librería, en esta librería online, solo tenía libros y vendía los stocks de los proveedores. Pero de a poquito empezó a incorporar música, empezó a incorporar videos, y cuenta en el libro, sale acá en Crea y Divaga, que en algún momento alguien, un cliente comentó en la tienda virtual, en los comentarios, que ojalá tuviera limpia parabrisas, las escobillas de los limpia parabrisas, tengo que cambiarlas, y ojalá tuviera limpia parabrisas. Y dicen que ese comentario fue el que detonó que él decidiera ampliar Amazon, ampliar. Primero se llamaba Cadabra, después se cambió a Amazon. En Amazon vendía video y libro, y de ahí se pasó al Amazon que conocemos hoy día, que es esto que tiene todo. Tiene todo lo que todo. Tú quieras está en Amazon, es impresionante. Ya, y en el libro se ve todo ese proceso, desde Cadabra hasta la claro, lo, gigante. Lo que pasa es que Cadabra la inicia el 94, y ya el 97, a los 3 años, ya tenía inversores. Entonces ya a partir del 97 él comienza a tener como comunicación con su inversor a través de estas cartas, donde va hablando de su mirada, de su objetivo, de a dónde apunta con el negocio. Entonces es una información a partir de lo que él escribe muy directa y muy honesta sobre su propio funcionamiento empresarial, po. O sea, todos los años hacía una carta para los inversores, y eso es lo que está recopilado. Y luego en la entrevista, él en la entrevista también, y en los textos que él habla, discursos que da, comentarios que ha hecho, cosas así, hay mucha información de lo que él encuentra importante en un negocio, y de ahí surge el Crea y Divaga. él habla sobre lo importante que es estar pensando en soluciones, pensando en maneras novedosas de enfrentar los problemas, pero también en divagar, en ahí perderse en el camino. Incluso habla del fracaso, pues, de lo importante que eso se sabe en el emprendimiento, lo importante que es fracasar y equivocarse para aprender de errores, corregir pifias, puntos ciegos que uno tiene, y que eso te permite progresar. Eso le pasó a Jeff Bezos también. Sobre eso se tratan estas reflexiones que él hace. Y este libro ha sido el único hasta el momento que tiene, que es entre comillas autorizado, por así decirlo. Es el libro que tiene la voz autorizada de Jeff Bezos. Hay otros libros que hablan de Amazon, que tratan de hablar sobre cómo es la experiencia Amazon, de cómo Amazon se comporta en el comercio electrónico, pero este libro es sobre la vida de Jeff Bezos, sobre los pensamientos de Jeff Bezos. Súper interesante, un libro que se publicó hace poquito, y este es el libro que vamos a regalar en @oasisfmchile, en el Twitter. Usted en el Twitter se mete a @oasisfmchile y ahí está la foto de Crea y Divaga, y puede, con un comentario, va a estar participando para ganarse Jeff Bezos, Crea y Divaga, que lo vamos a entregar el próximo lunes. Perfecto, vamos una canción, alcanzamos a Miguelito y algún último dato. Mira, chacachán, chacachán. Dale nomás. I need love, love to ease my mind. I need to find someone to call mine. But mama said you can't hurry love. No, you just have to wait. She said love don't come easy. It's a game of give and take. You can't hurry love. No, you just have to wait. You gotta trust, give it time. No matter. No puedes apurar el amor, las supremas. Estamos hablando de libro, mucha gente ya está participando. Sí. Todo esto, como grandes mentes y creadores y emprendedores del mundo tecnológico, aparecen como seres como medio de la ciencia ficción, ¿no, Matías? Porque uno piensa en el mismo Steve Jobs. Sí, justo que lo dices, te iba a comentar como dato que uno de los autores favoritos, él le gustaba leer, iba a la biblioteca cuando chico. Su abuelo lo lleva a la biblioteca, como cuenta en el libro, a Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Y su autor favorito es Isaac Asimov, que es uno de los grandes autores de la ciencia ficción, muy fanático de Isaac Asimov, yo, así que muy feliz también. No soy millonario como Bezos, lamentablemente, me gustaron los mismos libros, pero no logré nada. Y claro, y uno, a uno se le viene a la mente al tiro este momento en que una idea que puede ser muy obvia se transforma en un éxito. O sea, exacto, el creador de Facebook, el creador de Twitter, exacto, el creador de Amazon, el creador de, qué sé yo, de Telegram y todas estas cosas. Hay alguien que lo pensó, TikTok, Zoom ahora. Es genial. Pero ¿sabéis qué? Es curioso cómo muchos de estos casos tienen como una alta cuota de adaptabilidad, por llamarlo de alguna manera. El tipo se mete a internet el año 94, cuando estaba creciendo, pero no era el boom, no era lo masivo que hoy día. Se mete en el comercio electrónico, que no era lo que es hoy día, estaba muy en los inicios. Se pone a vender libros, que parte así porque era lo más fácil y no eran perecederos, claro. Entonces él podía tenerlo en una bodega y no se echaban a perder, no se rompían. Entonces, estando en eso, de pronto llega ese comentario que le dice: oye, ojalá tuvieran plumillas de limpia parabrisas, y al tipo se le prende la ampolleta. O sea, ni siquiera es que él desde el inicio dijo: voy a tener una tienda que sea gigantesca y tenga, claro, de todo. Bueno, es eso, como que eso estuvo en el momento adecuado. A veces la cosa sea azarosa, que sea un golpe, exacto, de suerte, como decía, exacto, el gran Luis Jara. Lucho Jara. Que también hay versión en inglesa, A Stroke of Luck, se llaman. Exactamente. Ahora, de todos estos personajes, hay varios que tienen su libro, ¿no? Sí, tú hablabas de Steve Jobs. Yo te recomendaba de Steve Jobs. Zuckerberg, ¿hay libros de Zuckerberg? Me pillaste, tiene que haber. Yo creo que sí, pues. Vamos a buscar al tiro. Bueno, hay películas, por lo menos. Película, la de, bueno, ese libro estaba, esa película creo que está basada en un libro. Hay libros sobre Facebook, no sé si biografía Zuckerberg todavía. Zuckerberg, tú sabes que tiene un club de lectura bien famoso, todos los meses dice, este mes nos leemos este libro. Y ese libro, por supuesto, se transforma en un mega vendido. Sí. Como te contaba, yo te recomiendo mucho de repente la biografía y te recomiendo la biografía de André Agassi, que le hemos hablado en otras ocasiones. Debe ser una de las mejores biografías escritas y es entretenidísima. Y ahí tenía un ejemplo de género biográfico que es muy bueno. Ah, mira, ya. Sí, me han hablado mucho de la de André Agassi, sí. Oye, y es que estaba pensando también en otros de estos grandes líderes tecnológicos que a uno le dan ganas de saber más detalle de cómo fue el golpe de suerte, momento que se decidió a enfrentar de distinta forma que sus competidores el negocio. Los problemas. Y pensaban Elon Musk, que probablemente también es Elon muy Musk, interesante. La de Elon, hay una biografía de Elon Musk. Y que bueno, es que, de nuevo, son gallos que están parados como en el futuro, po. O sea, el libro de Elon Musk se llama Elon Musk, el hombre, el empresario que anticipa el futuro. Que de Ashley Vance el autor, Ashley Vance, esa de Elon Musk, que son gallos que, como te decía, son, están pensando en problemas y en negocios que nosotros no tenemos idea. Jeff Bezos, que era fanático de Isaac Asimov, lo impactó la llegada del hombre a la luna, era fanático de Star Trek y hoy día, y desde chico estaba obsesionado con el espacio, y hoy día tiene, junto con Elon Musk también, están preocupados de colonizar Marte y de viajar al espacio. Entonces, la verdad es que, claro, es bien increíble ese aspecto. Y la Elon Musk es una biografía súper, súper interesante por todo esto, por Tesla y por SpaceX. Tesla, que son los autos eléctricos, y SpaceX, que es esta compañía, esta empresa que se supone que está haciendo viaje al espacio y que en algún momento va a poder llevar turistas al espacio. No se supone, ya ha llevado como ¿cómo se llama? Proveedor de la NASA, sí, eso, a astronauta al espacio. Oye, el proveedor privado. Ahora, tú lo dijiste y es bueno recalcarlo, que por estos 10 que hemos mencionado, 8 que hemos mencionado, hay probablemente miles de emprendedores que tenían ideas, estuvieron años metiéndole lucas y no resultó nomás. Sí, pues, claro. yo soy uno, pues yo le metí muchas lucas a los cassettes y fallé, me equivoqué, ya los cassettes no pasa nada. Justo cuando ya no era el momento. Claro. No, pero que son, es que yo no sé, de repente son, por eso las biografías son entretenidas, pues, Marcelo. Porque ahí uno se mete, ¿por qué a él le resulta? Steve Jobs era un gallo obsesionadísimo con la pega. Piensa tú que Steve Jobs, además de estar en Apple, cuando él se va, él funda Apple, lo echan de Apple. Cuando Apple se transforma en una sociedad, digamos, que tiene inversores, lo despiden y funda Pixar. Sí. ¿cachai? Y después Pixar lo compra Disney y es parte de... Y entonces es un gallo que lo que hizo fue muy brillante. Ahora, tiene su lado oscuro y por eso la biografía es tan entretenida, porque te muestra todo eso. O sea, te la recomiendo mucho para que en el verano ahí tengas lectura biográfica. Perfecto, ya, te lo agradezco. Oye, recordar el concurso en @oasisfmchile. Ya está en el Twitter, crea y divaga, se lo pueden ganar. Y en @trumanlibrero en Instagram también tenemos concurso, regalamos juegos de mesa, regalamos libros, para que ahí nos visiten en Instagram y puedan participar. Perfecto, y recordemos que nuestra próxima reunión y el resultado del concurso lo vamos a saber el próximo año. Próximo lunes, del próximo año, así es. Muy bien, gracias. Un abrazo, Marcelo. Chao. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor y en BCI lo seguiremos apoyando. Y recuerda que en Cuprum puedes hacer tu retiro de 10% fácil, sin clave y online en cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl. Nos vamos a una pausa, tenemos momentos polémicos del día, noticias, datos, de todo. Ya volvemos. Una dupla de oro y un dream team para reír de la actualidad pop. Cuando volvamos, sigues con más de Esto Tampoco es Plaza Italia. Una presentación de Principal y BCI Valor Pyme. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Asesoría. Es todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Por eso, contamos con un sistema de alta inteligencia en inversiones que combina tecnología, ingeniería, equipos de expertos, capacidades globales y una constante innovación. Porque invertir en tu patrimonio es invertir en tu vida, es invertir en ti. Ingresa a principal.cl e invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategists. Principal, tu principal inversión. Eres tú. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Porque tú necesitas una oferta digital que haga clic con tu empresa, conoce las soluciones digitales que Santander tiene para ti. Hey people, this is for you. Podrás gestionar tu empresa estés donde estés con la app Office Banking, comprar divisas en tiempo real y realizar transacciones internacionales de forma 100% digital. Además, contarás con opciones seguras y a medida para resolver todas tus necesidades de pago y mucho más. Conoce los detalles en officebanking.cl. Santander, tu banco. No te hagas ilusiones. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en la 102.1 Oasis FM. Ya estamos de vuelta. Son las 7 en punto. Y hablábamos recién de libros y hablábamos de libros contados acerca de la vida de una persona, pero escritos por otra persona. Esta no es el libro, vamos a hablar del libro a continuación también, pero no es una biografía porque es una historia y es una experiencia contada en primera persona. Vamos a hablar con el músico y director de orquesta Paolo Bartolomeoli. No es fácil. ¿Quién escribió este libro que hoy día nos presenta y que habla de justamente su experiencia personal de cómo llegar al mundo donde está ahora? Este Rubato se llama, nos cuenta el propio Paolo. ¿Cómo estás, Paolo? ¿Paolo? Vamos, Paolo, aunque sea una nota. Pero como recién lo escuché, Miguel, que estaba con nosotros, y ahora se nos desapareció Paolo Bartolomeoli, así se llama, gran director y músico, director de orquesta, de música clásica, y es un libro muy, muy interesante. Estamos intentando volver a conectarnos con él. En el fondo, este ha sido como el ya que estamos en tono musical, este es la introducción de la obra, es una pequeña parte con un solista, ¿no? Que soy yo, que estoy tocando solo. Ya se sumará otro instrumento que esperamos que sea Paolo en cualquier segundo. Me dan instrucciones, por favor, Houston. Nos vamos a una canción. ¿Qué es lo que puede ser? Miguelito, o sea, Miguelito. Mira, ahí está. Le salvó este trío de hermanos y ya nos conectaremos con Paolo. Y me parece interesantísimo que haya pasado esto, que no nos pudimos contactar inmediatamente con Paolo Bartolomeoli, porque esta canción sirve mucho como introducción. Esta es una canción incluida en una película de un tipo que es en la vida diaria, de todos los días, uno más. Sin embargo, en la pista de baile algo lo transforma y es el rey de la noche. Eso es Fiebre Sábado por la Noche. Y me da la sensación que Rubato, Procesos Musicales y una playlist tiene algo que ver con eso, ¿no, Paolo? Sí, efectivamente. Hola, ¿cómo estás? Bien, Paolo, bien, gracias por estar con nosotros. Encantado. No quiero partir por la pregunta típica de por qué le pusiste Rubato, qué significa Rubato, pero te arriesgaste al ponerle ese nombre a quien cada entrevista te lo pregunten. Sí, y me parece genial que así sea, porque creo que lo que me ha pasado hasta ahora con la gente que lo ha leído y ha tenido esa curiosidad es justamente que es un nombre poco explícito, es una palabra un poco críptica, si se quiere decir de alguna forma, porque claro, obedece a una nomenclatura muy estrictamente de lo musical, pero al mismo tiempo tiene la gracia de que yo creo que te genera esa curiosidad y finalmente cuando lo tienes en la mano es cosa de abrirlo y en la primera página sale la definición de lo que es Rubato. ¿Ya? ¿Qué es? ¿Qué es? Redoble de tambores. Mira, Rubato viene del italiano de rubare, que significa robar, literalmente robar. Y en la música se ocupa cuando uno, a ver, va a sonar muy poético, ¿no? Que es cuando uno le roba tiempo a la música. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en el devenir constante, consistente de la música, ¿no? Que puede ser el tempo estable, qué sé yo, un 2, 3, 4, un 2, 3, 4, por ser muy, muy gráfico. Un rubato viene a ser una especie como de desaceleración para enfatizar una idea y luego ese tiempo se recupera. Entonces, dentro de este mismo ejemplo que estaba dando, podría ser un 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esa pequeña pausita que yo me hice, finalmente en la música se traduce en eso, en robarle tiempo a la música para enfatizar algo, para enfatizar un acorde, enfatizar una frase, enfatizar un momento de la melodía. ¿Qué es, Paolo, una cosa realmente genial, porque probablemente ninguna otra experiencia se puede jugar. Con el tiempo no se juega. Es terrible y aquí en la música se puede hacer. A ver, el libro entiendo que nació de un momento que tú querías explicarle a tu hijo a través de una carta por qué te dedicaste a la música y por qué eso te llamó. Sí, exactamente. De hecho, nace de una carta real que yo le empecé a escribir a mi hijo. Mi hijo tiene 6 años ahora, pero esa carta se la empecé a escribir cuando yo tenía 3. Y yo estaba efectivamente subiendo un avión para volverme a la casa. Pero entre la vorágine un poco del músico, del director de orquesta, de una orquesta a la otra, de un ensayo, qué sé yo, volver, irse. De repente como que me vino esa necesidad de como explicarle a mi hijo, para cuando fuera grande, por qué hago lo que hago y por qué estoy tan enamorado de la música. Y al mismo tiempo, al sentarme a escribir, también me di cuenta de que, claro, era un momento único de estar escribiéndole sobre lo que yo más amo a quien más amo. Y esa carta quedó como en el congelador y obviamente las circunstancias de ahora, que también le enfatizan un poco el tema de robarle tiempo a la vida, ¿no? En el sentido de lo que estamos ahora, que estamos todos en una gran pausa, fue una circunstancia ideal para retomar esa idea y escribir un libro donde finalmente lo que hago es hacer un recorrido por la música, por pensamientos, por reflexiones, por los gajes de este oficio. Cabe decir, creo que es importante, no es un libro para niños, aunque esté dedicado a mi hijo. Es un libro para adultos, pero siempre he pensado en ser muy ameno, muy transversal. No es un libro que esté pensado para gente exclusivamente amante de la música, sino que al revés. O sea, yo siempre trato de invitar desde el entusiasmo. Entonces, esa fue como la estructura. Paolo, tú sabes que justo hoy día las cosas todas como que calzan. Estábamos hablando hace un rato de libros, de biografías de grandes, de estos emprendedores del mundo de la tecnología como Jeff Bezos, y muchas veces la historia de todo el ser humano tiene que ver con casualidades. La decisión tuya de dedicarte como profesionalmente a la música clásica, a ser director de orquesta y llegar, bueno, al nivel que tiene ahora de ser reconocido en todas partes, ¿tuvo algo de azar o no? Yo creo que más que azar, me gusta esa pregunta, me gusta mucho, porque yo tiendo a pensar que las cosas no es tanto que sucedan por algo, sino que después uno de forma retroactiva puede darle sentido a las cosas que pasaron. Y eso me pasa mucho a mí cuando veo para atrás cómo se fueron dando las cosas. Por una parte, en el lado materno, yo tenía a mi abuelo que tocaba piano, que fue al conservatorio de niño, que no se dedicó a la música, sino que terminó siendo abogado y después notario, pero siempre muy cercano a la música. Entonces, eso sirvió para que yo tuviese un piano sonando en mi casa y que yo me iba debajo del piano a escuchar ese piano sonar. Y por otra parte, por el lado paterno, mi papá muy melómano también me llevó desde muy pequeño al teatro municipal, y bueno, y ahí se gesta una anécdota que he contado muchas veces y que también está en el libro, que es como escuchar música en vivo, particularmente una sinfonía de Beethoven, se transforma como en una epifanía y una como ganas de encontrar la forma de generar esto siempre en mí, como replicarlo. Entonces se cruzan estas cosas y claro, son como azarosas, podrían ser, pero al mismo tiempo yo creo que tiene que ver con eso, como con la alineación de circunstancias. Exactamente. ¿Viste a propósito que al tiro me acuerdo de la película Soul, la nueva de Pixar? Sí, la vi antes de ayer. Ya, me imagino que te hizo mucho sentido también, porque además habla de música. Absolutamente, ¿no? Y es muy lindo el tratamiento que tiene justamente desde el músico. Una de las escenas que a mí más me encantó de la película es al principio, cuando va a la audición con la saxofonista y se pone a improvisar en el piano y se vuela y se va como a esta zona indescifrable de entre inspiración y estado zen. Que es muy propio de los artistas que se dedican a las artes escénicas, de ese, como yo lo hablo mucho en el libro, esta cosa de la experiencia única que tiene el aquí y el ahora, del momento mismo en que esto está ocurriendo, y cómo la conexión con el público, con la energía, el recoger todo entre lo que sabes, lo que sientes, lo que ejercitaste, por decirlo también desde un punto de vista mucho más como atlético, ¿no? Como las horas de estudio, pero al mismo tiempo esa conjunción de factores que finalmente se producen este como milagro, que es esto que ocurre ahí, en ese momento. Sí. Y no fue y nunca solo más. En ese momento. Exacto. Paolo, en el libro no solo hablas de música, sino que también te refieres a cuadros, a poemas, a más cosas, ¿no? Sí, mucho. Sí, es que hay muchos momentos de cruces en el sentido de que, a ver, todo esto está estructurado sobre una playlist, ¿no? O sea, yo le dedico a mi hijo una playlist que no necesariamente es una playlist de lo más convencional del mundo. De hecho, hay muchos títulos que a lo mejor a mucha gente les van a parecer tremendamente novedosos o transgresores, modernos, incluso algunos como con bastante vanguardia, antisonancia, pero que a mí me hace mucho sentido para explicar un fenómeno que tiene que ver tanto con la independencia del arte del contexto y la dependencia del arte del contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo siempre defiendo la idea de que el arte se para por sí solo y uno debiese poder apreciarlo sin necesidad de saber nada, pero que al mismo tiempo cada manifestación artística es fruto de un impulso inevitable del creador, y ahí obviamente tiene que ver mucho la sociedad, los cambios, el por qué ocurren cosas. Entonces en ese ejercicio de tratar de explicar ese proceso creativo es que me valgo efectivamente de ejemplos laterales de la pintura, de cómo la pintura fue camino a la abstracción, que pasa mucho, ¿no? Que uno le tiene miedo a la pintura abstracta, esta cosa como de los colores, las manchas, las cosas que uno dice, pucha, esta cuestión no la entiendo, o la podría haber hecho cualquier persona, que es como también es válido ese prejuicio un poco. Y ahí yo digo, bueno, pero es que la abstracción es una consecuencia inevitable también, o sea, son procesos. Entonces ahí, claro, voy haciendo un recorrido entre la música, que también se va desprendiendo un poco de las cosas que nos mantenían a tierra, como la armonía tradicional, como la predicción de ciertas cosas que uno va aprendiendo a nivel cultural, y también la música se desata de todo esto a la par que con la pintura. Entonces llegar a una obra moderna en la música está absolutamente emparentada con cómo llegamos de una pintura romántica a la abstracción total de un Kandinsky. Claro, Paolo, y esta playlist que tú mencionas está disponible, uno la puede buscar en Spotify, sí, por ejemplo. Por supuesto, la puedes buscar en Spotify. Nunca lo he buscado yo como por Rubato, o sea, se llama Rubato la playlist, pero seguro que si me buscan a mí, es la playlist que yo presento. Y por otra parte, en el libro, también en la misma primera página donde sale la definición de Rubato, viene un código QR, y entonces con el teléfono vas y te carga la playlist. Porque de alguna manera, obviamente cada uno lee el libro como quiera, pero yo como que insto al lector, incluso a través de la misma lectura, que no deje de escuchar a lo que yo hago referencia, porque escribir un libro sobre música casi es una paradoja, porque es bastante casi contraproducente, porque la música se escucha, no se lee. Entonces, hablar de música sin escucharla puede ser un ejercicio difícil. Entonces, la invitación es que escuchen la música finalmente. Que la acompañen. Muy bien, Paolo, muchas gracias por conversar con nosotros. El libro se llama Rubato, procesos musicales y una playlist personal. Está en todas las librerías y también en www.lapollera.cl. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Muy bien, vamos a una canción. Entonces, sinfónica. A ver. Excelente. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. Bien, tenemos pocos minutos, pero algo podríamos revisar, Miguel, ¿no? Sí, por supuesto, siempre algo. Algo queda. Mira, te traía dos audios, vamos muy rapidito. A ver, tú me dices el primero, el que quieres escuchar, para ver si no alcanzamos por el otro. Lo primero es una aclaración, o un saca del pillo, o una cátedra de contra las fake news, sobre la que podría haber sido el chascarro periodístico del año, que se dio durante el fin de semana. Y lo segundo es nuevamente la numeróloga María Eugenia Larraín, que da luces del futuro deportivo de nuestro país. Es curioso que hacen un programa deportivo y dicen, bueno, en la pauta periodística, bueno, ¿a quién le preguntamos, a quién contactamos? Kenita Larraín. Tenemos esos dos, tú me dices con cuál vamos. Vamos primero con el sacarse el pillo. Ya, mira, esto es a propósito de un audio que probablemente tú ya escuchaste, supongo, que ocurrió durante este fin de semana, el jueves para ser exacto, de un periodista que se supone, no lo sabemos, nunca lo vamos a saber, podría ser el periodista peor informado de Chile cuando están hablando sobre... Sí. Mira, escuchemos... ¿Era de Chile? Sí, de Chile, mira, vamos a ir cortito para el que no lo escuchó, mira. Usted se iba a imaginar que ese pequeño, pequeño deportista de 1,60 m y menos iba a transformarse en una leyenda. Me refiero a Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, saludos para Maradona, que está en Argentina en este momento. En el corazón de los argentinos. No, en Argentina, está dirigiendo a, no, pues, a no. Gimnasia. No, sí, oye, no. ¿Cómo? Falleció. No, no, ¿quién falleció? No, Maradona. ¿No supiste? ¿Qué falleció? No, sí, falleció. Sí, falleció. Hace como un mes. Sí. Por Luis. Lo golpearon, sí. Acabamos de golpear a nuestro colega, que él no estaba enterado de la situación de Diego. Ya, este fue el audio que se viralizó. Mira, yo cuando me mandaron este video por WhatsApp, automáticamente dije, esto es humor. Porque era menos probable que supiera que estaba dirigiendo en Gimnasia a que se hubiese muerto, porque esta no fue una noticia que solamente le llegó al mundo más futbolero, sino que fue una noticia de trascendencia mundial. Fue esto un usuario, no lo vamos a ir a... No lo vamos a echar al agua, pero el periodista que dice esto es Juan Carlos Pizarro, de el diario El Día, de la región de Coquimbo. Después ellos, ¿por qué digo sacándose el pillo? Sacaron un comunicado desde... No te puedo creerlo. Sí, sacaron un comunicado que el titular dice, no lo vamos a leer completo obviamente, pero dice: broma al aire devela cómo medios masivos pueden caer en las fake news, y culpa a la persona que edita este video, porque según ellos, yo no he podido dar con el video original, dice que al continuar esto, obviamente dejan claro que era una broma, que era un sketch, que era un gag poco incomprensible para un programa de deportes, pero... Y al final del comunicado decía, y aprovechamos para dar un saludo al gran Armando Manzanero, que está muy... Muy bien, que en lo está luchando. Claro, y después el comunicado. Está excelente, insisto, de salud. Sí, exactamente. Y ojalá iba a volver pronto a los escenarios y den un par de fechas ahí anotadas. Hacen toda una crítica sobre las fake news y también al gremio de los periodistas, cómo caen en cualquier broma, porque este video no fue solamente signo o digno de secciones como Mira, la mía, sino Saido, también salió en canales de televisión, Saido, en medios serios. Ahí donde se nota de que no era broma, de que si hubiese sido de verdad una broma, ellos estarían felices y contentos de que todo el mundo haya caído, no enojados. ¿Cachai? ¡Ja! ¡Cayeron en la broma! Eso habría sido la reacción otra vez de alguien que hace una broma. Claro, y todo el mundo cae. Pero si reaccionáis enojado, ¿cómo creyeron si era una broma? Es porque no era una broma. Mira, yo no psicología, lo había visto así. Psicología. Obvio. Sí, mira, podría ser. Oye, ya, ¿y la Kenita? ¿Alcanzamos con la Kenita? Sí, alcanzamos. Te comentaba, este programa de El Diario La Cuarta, nos lo estamos echando al agua por su pauta periodista que dije yo, porque uno nunca sabe cuándo tiene que golpear puertas. Bueno, en fin, habló en un programa que se llama Golazo de TV. Y le preguntaron por varias cosas, le preguntaron por el futuro de Reinaldo Rueda en la selección, sobre Montillo, si continuaba, pero la primera pregunta va destinada al pueblo albo, así que Manolito, atentos, si ustedes, hinchas colocolinos, estaban temerosos, ansiosos sobre lo que puede pasar, sobre eventualmente descender a la B, quédense tranquilos porque la numeróloga ya habló y dijo lo siguiente. Tomando esa fecha de nacimiento, ¿no es cierto?, de Colo Colo, el 19 del 4 en 1925, la energía, ¿no es cierto?, que lo acompañaba a nivel planetario este 2020, era un 9, que siempre los 9 hablan como de quiebre, de fin de ciclo, hablan también de desgaste, ¿no es cierto?, físico, de término de muchas cosas, de hecho este número se le llama como podar el árbol. Entonces, claro, estaban pasando este 2020 por un periodo de desgaste y bastante complicado, así que no es raro los resultados que estaban obteniendo hasta ahora. Ahora, el 2021 viene para ellos un nuevo cambio de energía. Yo creo, según por lo menos mis cálculos, que no deberían irse al descenso, que van a ir a medida que empiece el 2021. Buena noticia, ¿no? Jugando, el año. Claro. Bien. Van a ir como de menos a más, pero creo que cuando ya se vaya aceptando cada vez más esta energía del uno, que está en relación con el sol, con brillar, con destacarse, yo creo que se van a ir empoderando y no creo que se vayan al descenso para nada. Yo creo que van a poder. Muy bien. Si usted se hincha de Colo-Colo, quédese tranquilo. Palabra de Kenita. Mira tú. Yo oye, dije que Kenita amor, predijo, no dijo pandemia ni coronavirus, pero ella predijo una catástrofe mundial para febrero y marzo. Así que claro. La dejo ahí. Yo lo único que me hace dudar es que ella tiene, bueno, el corazón, porque con Bam Bam, que es de Colo-Colo, tú sabes. Claro. Entonces, claro, eso me hace dudar un poco. Bueno, Miguel, muchas gracias. Ya pues, hasta mañana. Si vas a invertir, asegúrate de hacerlo con los mejores. Hazlo con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategist en principal.cl. Principal, tu principal inversión eres tú. Nos despedimos hasta mañana. Entonces no se pueden perder otra edición con todas las sorpresas que tenemos cada día. ¡Chao! Esto tampoco es Plaza Italia. Fue presentado por BCI Valor Pyme. Conoce todo sobre el retiro de tu 10 en cuprum.cl. Y Principal, tu principal inversión eres tú. Esto tampoco es una despedida, porque mañana a las 6 de la tarde en punto te esperamos para reír con las delirantes e interesantes conversaciones de Actualidad Pop. Aquí, en la 102.1, tu nueva oasis. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas.